resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a darme cuenta que nunca te fuiste, que ha sido de viaje nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré acompañar mi soledad. Quiero que mi ausencia sea la grande sala con la que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas en la que tú me puedas perder. Yo que entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Y hasta que los años borren mi memoria, no me dejaré. Serías con mi razón, que mi perdido olvidó, que el alma me marchitó. Y para todos los corazones sufridos, así como tú, así como yo. Te tengo tanto, tanto amor que ahora regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo seguirlo. Quiero descansar en tu perdón. Que mi ausencia sea la grande sala con la que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas en la que tú me puedas perder. Yo que entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Y hasta que los años borren dejaré de preguntar, ¿dónde estará mi primavera? ¿Dónde serías conmigo el sol? El que mi jardín olvidó y el alma me marchitó. Escucha, esa noche escogí esta canción para decir cuánto te quiero, mi amor. ¡Ay, ay, ay, ay, amor! Y para Nancy Barraza Producciones, en la linda ciudad de Ovalle. Enamorado de ti, y esto que este canto para decirlo es una locura este amor. Ya no sé qué hacer para no sentirlo. Es que aún te quiero, mi amor. brazos. Hoy aguanto tanto dolor y el aroma triste de tus recuerdos. Y es que aquí estoy canto para decirlo. Cuando me preguntan por ti, hago cualquier cosa para mentirlo. Es que aún te quiero, mi amor. No he podido el tiempo borrar tus besos. Como aguanto tanto dolor y el aroma triste de tu recuerdo. Fuiste secando mi herida.